Y ahora nos vamos a Córdoba porque allí sigue la preocupación por los incendios. Una de las ciudades donde más alerta hay es Capilla del Monte. Allí está nuestro compañero Federico Fumiato de Una Radio Muchas Voces. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola Pepe, buen día. Con muchísima preocupación, en una alerta permanente, minuto a minuto, de que estamos viviendo ya desde hace 12 días en este incendio que se ha llevado 30.000 hectáreas en la provincia de Córdoba y que, bueno, como decíamos, el 100% de lo que se llevó en nuestra zona serrana es de zona roja de máxima protección y en este momento intentando vecinos, bomberos, aviones hidrantes que han llegado en la mañana de hoy tratando de frenar el ingreso a la zona urbana. Ya hay varios barrios evacuados, un barrio particularmente en la zona urbana y otros en la zona periurbana que han tenido que evacuarse, complejos también de cabañas, lugares que, bueno, esperábamos durante todos estos días que no llegara, fue llegando y hoy la intención es frenar directamente el ingreso a la zona urbana. El fuego está lejos, cerca de poder ser controlado, Fede. Se controlaron algunos focos, pero la verdad es que, a ver, y contradiciendo un poco también los dichos del gobernador Juan Schiaretti, que ayer tuiteó que esto era responsabilidad del clima y de los vientos. Bueno, agosto es un mes de clima seco y de vientos intensos en la provincia de Córdoba, por lo cual, bueno, este no es el motivo claramente, pero tenemos varios focos, lo cual dependemos pura y exclusivamente, minuto a minuto, del viento y de la rotación del viento. Ayer tuvimos la suerte de que el viento rotó un poco y se volvió a llevar el fuego hacia el sur, hacia el norte, pero constantemente está dando vueltas, por lo cual nunca estamos seguros ni tranquilos, y los focos son varios. Ayer detuvieron anoche, mientras más de 120 bomberos estaban apagando uno de los focos, a 200 metros detuvieron una persona que estaba prendiendo otro incendio en la zona de Charbonnier. Creo que hay, evidentemente, también algunos manejos que se tendrán que investigar próximamente. ¿Y cuál es la sospecha de eso, Fede? ¿Por qué se provocan estos incendios? Bueno, a ver, para ser muy precisos, hay un detenido, por supuesto, que fue el que inició todo esto en la zona de Ichilín. Es un peón rural que confesó haber sido enviado por su patrón, por un dueño de la estancia, para incendiar el monte para poder aprovechar los renovales, que es el pastizal, para el ganado. Esto tiene que ver con el corrimiento de la frontera agropecuaria hacia el norte de nuestra provincia, una zona que no era rentable para la producción ni ganadera ni agropecuaria, pero que frente al corrimiento en el sur, bueno, estas zonas empiezan a ser aprovechables. También la zona serrana, ustedes saben que se está prendiendo toda la zona de Cosquín, La Calera, donde se planificaba una autovía. Bueno, esto claramente, si vemos los mapas anteriores, los anteriores incendios terminaron siendo countries o zonas de producción de ganado, por lo cual hay una finalidad de lucro por detrás, por lo cual evidentemente también tenemos que reflexionar sobre nuestro modo de pensar la economía, salir de la hegemonía del lucro y empezar a ver cómo satisfacemos la necesidad de nuestras comunidades. Fede, ¿hay posibilidades de una lluvia que ayude? ¿Eso es posible? ¿Cómo está el pronóstico? No, la verdad es que muy poca expectativa. Hace más de 100 días que no llueve. Pero es habitual, agosto no es un mes que podamos esperar alguna lluvia. Hubo ayer un inicio de humedad, imagínate que estábamos en 10% de humedad durante estos días de incendio. Bueno, hoy subió al 30% y ya es un alivio, pero las lluvias están lejos todavía. ¿Se tiene todo lo necesario para el combate de los incendios, Fede? No, para nada. La gestión de este incendio es lo que más produce indignación, son más de 12 días en que no se paró. Recién ayer llegaron aviones hidrantes y recién hoy los estamos viendo de una manera más intensa. Hoy llegaron los dos aviones y un helicóptero de Nación. Bueno, esto también son cosas que va a haber que revisar, cuánto se pone la infraestructura, el financiamiento, el dinero, sacarlo de las mega obras de urbanísticas y empezar a ponerlo también en la protección de nuestros bienes comunes. Fede Fumiato, integrante de Una Radio Muchas Voces, también concejal de la ciudad de Capilla del Monte. Gracias por el contacto. Un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias.